para el ingeniero Culé de Las Palmas. ¿No está? No lo veo. Para Dai de Losada, le mandamos un beso de parte de la gringa. San Carlos, feliz cumpleaños, Fran, Fer. Para también para mi amiga la Maribel Oviedo, que está festejando años. Le mando un beso de corazón a corazón. Beso para vos, Maribel. Feliz cumpleaños. Barrio Jardín, Nueva Córdoba, Montecristo, Las Malvinas, San Francisco. Llaman 10 veces ya San Francisco, rubia. Llévame la mesita de luz llévame tu mesita de luz, rubia. Llévame ahí, yo estoy toda la noche. San Francisco, San Francisco, San Francisco. Llévame, rubia. San Francisco. Para la rubia de San Francisco. Llévame la mesita de luz allá en Nueva Córdoba. Beso, beso, enamoré de ti. Al amor nos encontró. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Y enredados hasta que salió el sol. Corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego, mi boca se hizo mía. Tus brazos apretándome desierto. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote, como no amé a ninguna. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, jugando al amor nos encontró. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Y enredados hasta que salió el sol. Mis dedos caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando esta locura, deseándote, amándote, como no amé a ninguna. Beso a beso, me enamoré de ti. Vamos. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, la noche terminó. Y entre manos, hasta como se encontró. estamos enredados los dos, beso a beso, mi amor. Hasta que salió el sol. Perú, Perú, Perú, Perú, la gente de Perú, un abrazo. Pico San Pablo, Lucho, Villa, Villa Pose, para Erika. Feliz cumpleaños, Erika, para Erika, sus amigas. Para Carita, su marido, su ex marido, se han divorciado hace poquito, se casó con la rubia, ahora Carita se casó con la rubia, con la Lee. Milu. Amanecer, amanecer contigo. En tus piernas cautivo, quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer, amanecer, doctor, doctor, doctor. En el mundo de mis sueños, yo seré siempre tu dueño. Tú mi ángel y mi diabla, mi amante siempre enamorada. Despierto, tan sediento, con tus labios que me muero. Caminando con mis dedos por tu piel hecha de fuego. Y volando entre las nubes acaricia mi espalda. Tu piel desnuda cubre toda mi piel. Y con amor te pido hoy que la dé. Y vamos juntos para siempre esta vez. Entre las sábanas comienza una guerra, entre montaña y tengo herido mujer. La agitación nos pide quiero volver, para abrazarte cada noche porque quiero amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer, amanecer, cantos, cantos, cantos. Las estrellas de tus ojos iluminan mis deseos. Soy pirata de ese barco que navega en tu sudor y que guarda un gran tesoro en tu isla prohibida, la que muchos han buscado, pero solo llego yo. Y volando entre las nubes acaricia mi espalda, tu piel desnuda cubre toda mi piel. Y con amor te pido hoy quédate, y vamos juntos para siempre esta vez. Entre las sábanas comienza una guerra, entre montañas que ha venido mujer. Tu habitación te pide y quiero volver, para abrazarte cada noche porque quiero amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer, amanecer, doctor, doctor, doctor. Hola. Ah, José Lenón, la señora de negro. La escalera, gordo. La angustia de la escalera. El cabezón de la calera. Para allí. Barrio Patricio. Sí, para Chancho.